Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. ¡Listo! ¡Ya llegamos, maestro! ¡Qué bueno! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hoy estamos en ese tan esperado programa número 200. Sí. Bueno, pensábamos planear, bueno, todavía está ahí en el tintero, hacer un programa, una fiesta una de fiesta. Los 200 programas. Sí. Pero por cuestiones laborales y que acuérdele para allá y acuérdele para acá, no le hemos podido cuadrar con Cuatrero ahí en el Cubil Latino. Sí. El lugar donde usted puede ir a bailar. Bueno, literalmente ahorita Cuatrero tiene salsa y tiene bachata, entonces como que su oferta de promocionar y de baile se ha ampliado en el Cubil. Y pues felicidades Cuatrero, porque se me hace muy padre, sobre todo el viernes pasado, que nos damos una vuelta en la moto para ver cómo va funcionando, y los viernes es viernes de salsa. Y nos ha tocado ver que afortunadamente está lleno el lugar y pues sí. Padrísimo, ¿no? Le estoy diciendo que ya estamos hablando bonito de él. Uh-huh. A ver si ya se puede conectar. Que despierte. Pues es que, maestro, con esos ritmos de vida, la verdad es que es muy complicado. Ajá. Estar despierto como el resto de la humanidad. Ajá. Pero, ya le avisamos que estamos hablando bonito de él, a ver si se conecta. Y en un rato más yo te voy a decir un evento que va a tener él este viernes, 10 de mayo. Que es exclusivo para las mamis. Mami Fest, ¿sabes? Algo así. Entonces, yo me ando apuntando a ver si me porté bien como mamá y mi hijo quiere tener una cita conmigo. Órale. Vamos a ver si sí o si no. Pero mandamos saluditos, maestro. Hasta los países escandinavos, hasta Suecia, concretamente Gotemburgo. Bueno, una población cercana a Gotemburgo que se llama Vanguarda, espero pronunciarlo correctamente. Bien. Entonces, ellos ya casi están por dormirse, pero un grandioso saludo. Ya llegó la invitada, pásate, Angie. Entonces, un saludo cordial hasta Vanguarda. Todo tuyo. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Algo así. Allá en Suecia, que ahí son nuestros como asiduos fanáticos. Sí. Para que vean que tenemos seguidores. Fanses hasta allá. En las Europas. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy no te traje de dónde tenemos nuevo. Nos llegó por ahí un aviso de que teníamos nuevos seguidores en otro país, pero se me olvidó traerte el dato, pero por ahí lo debemos. Sí. Ya llegó nuestra invitada, como los que pueden ver que están conectados, se van a conectar en Facebook. Le vamos a dar chance para que se le baje el calor, para que... mientras compartimos. Ay, sí, que está todo esto tremendo. Pero, pues maestro, decías que estábamos viendo, claro que no vamos a quitar el dedo del renglón de hacer esa fiesta, porque nos lo merecemos. Sí. Y yo ahí, yo quiero poner en la lista, el primer invitado que vamos a tener, que va a ser nuestro invitado de honor, va a ser Poncho, por habernos convencido, bueno, en lo particular creo que tú ya estabas convencido, sí, pero a mí por haberme convencido de agarrar un micrófono y decidirme a grabar primero ese día un promocional así como de cuates, a ver cómo se escuchaba, y la verdad es que le agradezco que nos haya convencido y que estemos aquí, así que va a ser el primerito de la lista, le vamos a decir. Espero que ella haya despertado el Cuatrero. Ya, pero dice que le demos chance para hablar bonito de él, que porque apenas va por llegar a la casa. Oh. Entonces, le vamos a dar un ratito, le vamos a decir que nos avise cuando ya llegue. Pues, ¿te parece si en lo que organizamos aquí le damos la bienvenida a Angie? ¿Ponemos un poquito de música? Claro. ¿Sí? Pues, del grupo Consentido, que es de Tropical Yeah. Saludos a los chicos, espero que alguien nos escuche, ya sé que sí. Saluditos a bailar todos. A bailar un buen calurosa. Ay, ¿a poco? ¿Qué es eso? Vamos a escuchar una primera canción del día de Tropical Yeah y regresamos ya para platicar y saber qué es Escena Tapatía. Interesantísimo. Sí. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, gracias. Sí, por favor. Muy bien, pues aquí. Sí. Thank you. suene la cumbia esta noche, porque aquí está presente Tropical Gea, a bailar y a gozar, porque esto apenas comienza. ¡Y bailale! Estamos de vuelta, maestro. Ya iniciamos aquí, ya estamos platicando lo bueno que es bailar. Uf, de lujo. ¿No? Y tremendo cumbión con The Tropical Gea, qué mejor. Sí, ¿tampoco no? Sí. Angie. Hola, ¿qué tal a todo el público aquí que está conectado, los que se van a conectar y los que lo van a ver al ratito? Aquí andamos, yo soy Angie Sánchez de Zona Tapatía y bueno, pues estamos el día de hoy aquí con, pues, con nuestros amigos para platicarles esta fiestota que se viene con los Tropical Gea. Esa fiesta que hemos estado esperando ya por varios meses, sí, desde claro, que diste el anuncio inicial y ya todos pendientes ahí. Esperemos que todos los que nos escuchen ya tengan su boleto. Que ya, estamos en preventa, ya hay algunos boletos vendidos. Los primeros boletos van a entrar a una rifa y vamos a tener regalitos de los patrocinadores. ¡Órale! Y vamos a tener por ahí muchas sorpresas para los que compren en preventa. Eso es todo. Pues vámonos al principio. ¿Qué es Escena Tapatía? ¿Cómo nace Escena? ¿Qué estabas haciendo cuando se te ocurrió? ¿Cuál es la genealogía de eso? Ajá, porque la mente maestra tienes cara de ser tú. Sí, claro. Sí, yo soy el autor intelectual de todo ese movimiento que ha crecido de una forma, híjole, bien padre, bonita, como de familia, todos con buena vibra, todos en buena onda. Y bueno, Escena Tapatía nace hace 5 años. Yo ya empecé con Canal 4, haciendo un programa con un productor. Teníamos un programa donde presentábamos bandas pues de la escena independiente. Y bueno, pues por razones que no nos acomodamos con el productor, con el canal, y bueno, terminamos ese ciclo, ¿no? Que fue muy padre también porque fue mi primera experiencia como en televisión. Yo me acuerdo que las primeras veces que me ponían la cámara, híjole, de repente me ponían un parche en la boca automáticamente. Ay, me costaba un trabajo platicar y hablar y todo. Ajá. Pero, pues de ahí nació como toda esta idea y me dijeron, bueno, ya no estás haciéndolo con Canal 4, ¿por qué no armas tú algo independiente si ya tienes todo armado? Y yo dije, pues como ¿será? Que sí, a ver, le damos vueltas, y dijimos, va, le damos. Entonces ya conocíamos, a mí me gusta mucho la música desde hace muchos años, yo creo que siempre les he contado que soy un músico frustrado. Sí, sí, sí. Entonces, pues con este ánimo de la música, de empezar a conocer, porque yo me iba a los barecitos a escuchar los covercitos, y hubo un bar acá por carretera Tezistán, que metía bandas de música independiente, unos uh-huh. amigos, Cintia y David, que les mandamos saluditos. Claro. Ellos empezaron a meter música independiente y entonces los empiezo a escuchar y empiezo como a trabajar la mente, de decir, qué padre, ¿no? Se da esto de Canal 4 y entonces yo ya tenía un grupo de bandas y un número de bandas que yo ya conocía, y entonces se me hizo bien fácil, ¿no? Como empezarlos a meter y a promover. Terminamos el ciclo con Canal 4 y entonces todos estos músicos, todos estos agrupaciones de la escena independiente, pues dijimos, vamos a darle forma y empezamos a armar Escena Tapatía. Así es como nace pues este proyecto, que la verdad le hemos sudado bastantito, hemos trabajado un montón, pero también es una oportunidad que se me dio de integrarme a la música, sino como músico tocando, pues compartiendo, ¿no? Y yo decía desde el principio, si hay alguien que yo transmita, si hay alguien que esté viendo mi programa y le gusta, para mí es como una satisfacción, ¿no? De decir, claro, le llegó a los oídos de alguien, de un público que no los conocía, y que puede decir, qué padre, ¿no? Como esto de los Tropical Gea. Justo los Tropical Gea precisamente empezamos como juntos. Ellos nos los presentaron, otra banda de Tropical, tocaron en un evento juntos, uh-huh. y me dijeron, ah, mira, escúchalos, que no sé qué. Y casi que arrancamos junto con los Tropical Jazz. Ah, mira. Entonces, bueno, sí, porque entonces, de hecho también ya son así como cinco años sí, más sí, o sí. menos. Sí, más o menos. Y pues es así como nace y como me integro a esto de la música, a esto que me encanta, a esto que me ha dado muchas satisfacciones. Me ha dado mucho trabajo también. Por si no tenías que hacer. Fíjate que no lo veo como trabajo. Mis hijos de repente me dicen, ay, mamá, convertiste a tu hobby en un trabajo. Pero no, yo lo sigo viendo como parte de ese aporte al mundo, a la vida, algo sí. que tienes que regresarle, al universo. Por haber llegado aquí, ¿no? Ajá, entonces es mi forma como de compartir, como de sembrar un granito de arena en esto de la música y decir, bueno, pues si algo de lo que estoy haciendo le sirve a los muchachos, le sirve a la gente que le llega una canción de los muchachos y que dice, ay, esa me identifico y todo eso, pues con eso mi trabajo yo creo que está como súper bien pagado, ¿no? De decir, sí. qué padre que están llegando a los oídos de la gente, qué padre que están, pues, dándose a conocer, y qué padre que Escena Tapatía ha crecido de esta forma, y que las bandas se integran, y me llaman, y cada día tengo nuevas bandas de que, oye, mira, te mando mi proyecto para que a ver si nos ayudas a compartirlo. Entonces se crea una comunidad súper bonita, sí. donde los géneros se van ampliando, y porque empecé con esto como del reggae y el ska, esos uh-huh. fueron como los primeros géneros que integró Escena Tapatía, y luego ya nos fuimos al rock, al funk, ahorita estamos con el hip hop, y bueno, pues sigue, crece. Sí, los que llegan, ¿no? Los que nos faltan. Ajá, no les puedo decir no, pero aguántame poquito, ¿no? Déjame conocer un poco el género y ver dónde los pongo, ¿no? Dónde los meto, dónde los recomiendo. Fíjate que, por ejemplo, ahorita traigo como dos proyectos dentro de Escena Tapatía que... Pues ya tengo bandas que conozco mucho antes de que existiera Escena Tapatía, unos 8 años, uh-huh. 7 años o por ahí. Y bueno, pues ellos ya son como la familia, yo siempre digo, son como mis hijos, ¿no? Entonces siempre que ¡ay, mis hijos! Y voy y les aplaudo como la mamá en el kinder y echo sí. porras y todo, ¿no? Hay otro grupo de bandas con las que ya trabajo, tengo 1 o 2 años trabajando, como en el management, booking, okay. Y todo eso. Pero hice una convocatoria para tocar en el centro, uh-huh. y entonces de repente me aparecieron un montón de bandas que yo no he escuchado, o sea, a lo mejor los había, pues, de nombre. Oído nombrar, ajá, uh-huh. pero yo no los he escuchado, y ahorita abrí otra división que se llama Jóvenes en Escena, que es una serie de propuestas más nuevas, uh-huh. normalmente los chavos que trabajo ya tienen 4, 5, 6 años ya dentro poquito de la experiencia, música, ya grabaron sí. material, ya tienen videos, ya están tocando en festivales grandes, pero hay un montón de bandas que son un poco más nuevas, y entonces yo dije, vamos a seguir pues con esto de descubrir bandas y descubrir música, ¿no? Y abrimos este apartado que se llama Jóvenes en Escena, okay. que es donde me estoy dando la tarea de pues así, el scouting de las bandas, escucharlos, los estamos entrevistando para que conozcan la propuesta. Estamos haciendo festivales un poco más chiquitos para escucharlos en vivo. Siempre me gusta escuchar a las bandas en vivo. Sí. Yo creo que es la forma como te puede atrapar una banda. Hay bandas que he escuchado, lo grabado, y los escuchas en vivo y no, o sea, es... La rompen en vivo, sí, es cierto. Sí, bien sí. diferente a lo que escuchas grabado, ¿no? Entonces, para mí es bien importante escucharlos en vivo. Sí. Y es por eso que estamos haciendo estos festivales Jóvenes en Escena, okay. para yo poderlos escuchar. Y de estos festivales vamos a sacar un grupo de bandas, van a ser alrededor de 6 bandas, 7, que nos vamos a ir a tocar al Día Mundial del Rock en julio. Junto con Vía Recreativa de Zapopan. Entonces vamos a abrir espacios okay. públicos, Foro Cometa, otros puntos como enfrente de Colomos, el Parque Polvorín, ajá. y un montón de lugares donde la gente los puede ver, que creo que es la otra forma, a partir de compartir vía redes. Que te presentes al evento. Que los vean, ¿no? Que gente que dice, ay, ando en la calle, de repente me ha tocado que... acá en el centro, se quedaron a oír a todas las bandas, mucha gente se sentó y a escuchar a todas las bandas, bien padre. Entonces es una forma de que Escena Tapatía hace el aporte sí. para que escuchen y para dar difusión a todos estos chicos. Sí, y que debe de haber, para que el círculo se cierre, tiene que haber público. Exacto. ¿No? Nosotros tenemos varios amigos músicos que de repente dicen, es tan pesado cuando llegas a un lugar y si la gente pasa, te ve 2 segundos y se va. o estás ya en un lugar y la gente no te está haciendo caso, ¿no? O sea, pero de repente pasa algo mágico que los atrapas y tienes toda su atención. Entonces, creo que ese es como el final, ¿no? El decir, uno, o sea, de 100 que había, uno me escuchó, ya la hice. Sí. Creo sí. que eso es como lo bonito, ¿no? Ahora, Guadalajara está lleno de talentos en todas las áreas artísticas. Sí. Oh, sí. A veces lo que sí. pasa es que hace falta... Ellos no pueden hacer todo, ¿no? Entonces, no, cuando llegas a una tapatía, como es una parte que dice, ah, mira, yo voy a promocionarlos. Uh-huh. Ellos porque a veces tienen la capacidad, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, ellos tocan sí. nomás y ahora... Sí, esa es una parte importante que yo he hablado con los muchachos, de decirles, ustedes dedíquense a tocar, a hacer lo que ustedes saben hacer. Y yo me encargo. Yo me dedico de lo demás, yo sí. me encargo de lo demás, ¿no? Sí es complicado porque aparte de... La tienen bien difícil los chavos, ¿no? Ahora sí. que producen música. Y a mí me da mucho gusto que sigan creando música, que sigan sí. produciendo. Que se atrevan. Alguna vez en un comentario ahí, ya sabes que no faltan los haters y que... no, pero es que las bandas independientes tocan muy feo, que no sé qué. Yo, discúlpame, no. Gracias. Discúlpame, no. Le dije, yo creo que te ha faltado que te metas a escuchar a las bandas. Hay algunas que les hace falta trabajo, hay algunas que tienen que pulirse, hay algunas que necesitan, no sé, clases de vocalización o que alguien les diga, pues por acá, ¿no? Pero lo que se agradece es que están intentando hacer música. Sí. Todo el mundo dice que el rock nunca muera, que no se acabe el rock. Pero seguimos escuchando las mismas canciones de antes. Sí, seguimos no. escuchando, claro, son muy bonitas y son éxitos. Pero yo siempre también les digo, esas bandas fueron emergentes en algún momento. Sí, o claro. sea, no es que nacieran y son famosas, ¿no? Empezaron como ustedes. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a todos los chicos de que sigan creando música, que se presenten, que expongan su música? La verdad, para mí es como bien satisfactorio decir, siguen y siguen y siguen apareciendo bandas y sigo descubriendo géneros y sigo descubriendo talento, y hay bandas que yo no había escuchado y que digo, ay, wow, ¿dónde estaban estas bandas que yo me había perdido, ¿no? Por falta de difusión, sí es cierto que falta difusión, sí es cierto que les cuesta trabajo, así como dices, sí. Pues promocionarse, ¿no? Entonces, pues esa es la labor de Escena Tapatía y por eso estamos aquí cumpliendo 5 años. ¿Y sabes qué pasa? Ahorita escuchándote pasa de repente a nosotros como un medio pequeñito, de repente nos han escrito... Y te dicen, ¿será posible que pongas una de mis canciones? Nada más una, no te pido más. Uh-huh. Entonces, a veces es cierto, nosotros nos especializamos, digamos, uh-huh. le damos como más a la salsa, la cumbia, este tipo de cosas. Uh-huh. Y de repente escuchas y dices, no es mi género, no conozco nada del género, uh-huh. pero el hecho de que la gente... te tome en cuenta y dices las ganas que tiene, cuánto le cuesta hacer a lo mejor un video o claro, grabarlo claro. de forma profesional, entonces claro que le ayudo, ¿no? O sea, como dices tú, es el granito de arena que yo puedo poner en este mundo para agradecer que hago algo que me encanta, uh-huh. adelante, ¿no? O sea, ya cómo le vaya después, dices, bueno, sí, ya no es cosa sí. mía, ¿no? Pero ayudé. No me quedé con esta parte de, ajá. ay, no, este no me gusta. Que es algo que tú podrías hacer, ¿no? Decir, no, este no me gusta. Ay, no, estos están desafinados. Fíjate que y aún así les ayudas. Sí me ha tocado, por ejemplo, de repente que me mandan material muy, muy casero. Ajá. Y le digo, mira, está padre que me mandes tu proyecto, pero sí requiero, por ejemplo, un video, hasta con un celular, ajá, ya puedes sí. grabar un video. Grábate así como en acustiquito, ponte, o sea, nada más ármamelo un poquito mejor para yo poderlo presentar. Sí. Nunca les digo que no, siempre comparto, si les llego a dar ciertos consejos, pues para que su presentación, porque también es la primera impresión que va a ver la gente, sí. ¿no? O sea, como carta de presentación, si yo presento en la página un proyecto que se ve demasiado casero, la gente no lo va, entonces lejos de beneficiarlo, pues lo estoy perjudicando, ¿no? Sí. Porque el alcance que puede tener y la primera impresión, pues sí cuenta mucho. Entonces sí trato de que el material que me manden ya tenga cierta calidad para que se presenten bonito, para que la gente los pueda como digerir. Sí, que llames la atención y te quedes ahí, ¿no? Exactamente. Siempre les digo como las muchachas, ¿no? Es como una muchacha guapa que va a la primera cita y te pones el rímel, la pestaña, así mándame tu material, porque es como te voy a presentar. Sí. Entonces, pues que traten dentro de las posibilidades de cuidar ese tipo de detalles, cosas, ¿no? De detallitos. Sí, sí es cierto. Pero pues así estamos, y aquí estamos en Escena Tapatía, 5 años por trabajando. Eso tienes 5 años, Angie, por todas esas ganas, esos consejos, esas ganas de ayudarle a la gente, por eso sigue siendo Escena. ¿Se llama Escena Tapatía desde un principio? ¿Así desde se te ocurrió? Desde un principio. Fíjate que está también interesante esta historia. Estábamos buscando el nombre. Y entonces ahí el autor intelectual fue mi marido del nombre. Y entre mi marido y mi hija, ellos son muy creativos, ellos son como pintores, diseñadores y todo este show, que a mí no se me da. Ajá. Entonces, entre ellos dos me armaron el logo y el nombre. Ándale. Entonces, es como parte de un proyecto, pues, familiar. Familiar. Sí. Familiar, ¿no? Donde cada uno también aporta su granito de arena y creo que es como pueden crecer las cosas, haciendo equipo, ¿no? Y eso es también lo que transmite Escena Tapatía. Cuando tengo yo tocadas con los muchachos, hemos puesto a tocar 14 bandas en 6 escenarios, el mismo día, a la misma hora, a las 7 de la mañana. El que trabajen en conjunto, el que se lleven bien, el que cooperen, el que, por ejemplo, si vamos a meter 3 bandas en un escenario, pues vamos organizándonos con los instrumentos para que no todos carguen, para que trabajen en equipo. Creo que esta es la única forma que la escena independiente puede crecer, sí. Ayudándose, promoviéndose, también los géneros, por ejemplo, cuando hago festivales, trato de meter dentro del rock, rock pop, rock alternativo, pero que los escuchen y que alguien más pueda decir, ah, pues esa banda no la conocía, pero sí me latió uno como público, ¿no? Nos tocó el acá que metí en el santuario, que es Tropical Yeah, había rockeros, había de pop, y cerramos con Tropical. Ay, pero ¿sabes qué? ¿No? Los rockeros son bien cumbieros. No. Sí, claro. Señor Funk, salude, por favor. No, ¿sabes qué? Nosotros nos ha pasado en diferentes conciertos que vamos de repente a conciertos de rock. Y siempre platico, porque me da muchísima risa, que llegan los rockeros y así, ¿no? Muy rudos ellos. Ah, pero no escuchen una cumbia en el Inter ahí porque andan buscando dónde dejar la mochila y si no con todo y mochila y baile y baile. ¡Qué bueno, qué muy rudos! Y todos así, botas y todo. Cada año también hago una posada. El año pasado no, porque tuve una situación médica, me operaron y bueno, pues no pude hacer la... Gracias por los ruiditos, señor Funk. La posadita. Diario. Para ambientarnos. Sí, diario. Y me tocó ver a los rockeros, más rockeros de Guadalajara, tocando el güiro, bailando, sí, cómo no. Sí, la verdad es que sí. Y ahí es donde demuestras que los géneros no están peleados. No tienes que decir, ay, yo nomás soy rockero y la cumbia no me gusta, nomás soy cumbiero y el rock no. ¿Por qué no? Hay que disfrutarlo todo. Sí. ¿No, maestro? La semana pasada nos tocó entrevistar a unos chicos de Santa Feria, en Santiago de Chile. Tuvimos una conversación por llamada. Uh-huh. Y ellos, yo le dije, de seguro ellos vienen de un grupo de rock. Y ellos inicialmente tenían una banda de punk que se llamaban la familia Iscariote. Ok. Entonces, dice, pero descubrimos que la cumbia, pues la cumbia... Mueve. Y sí. Y como ellos han crecido mucho en Chile, pues tocando cumbia, porque son como un grupo icónico, Santa Feria, allá en Chile. Ajá. Y pues, pero a fin de cuentas la música es la música. Sí, claro, y cómo no, yo creo que hasta el más rockero de repente escucha una cumbia y por lo menos el piececito... Sí, luego todos nos escondemos en esto de, ay, es que no sé bailar, pero no me gusta bailar, y el pie así, no hay ni cómo disimular que estás muriendo por bailar. Es un cumbiero de closet. Ah, uy, sí. Sí, el otro... Hemos descubierto varios. Es así, es el reggae también, es como bailable, y también la gente de repente se prende, hasta los rockeros se prenden. Sí, claro que sí. Maestro, pues yo quiero ir a una cancioncita más. Ajá. Y no estamos hablando de la Delio Valdés, que siempre me sale la frase. Ajá. Ok, le vamos a mandar saludos a Mike, que ya está aquí muy rudo exigiendo sus saludos. Ajá. Mike, sabes que eres el mejor vocalista del universo, eso pienso yo. Y sabes que soy tu fan número uno, así que más te vale que estés ensayando un buen, porque tienes muchos eventos este mes, así que nada de gargantas malas. Vamos a escuchar una cancioncita más de Tropical para irnos ambientando para esta gran fiesta del 18, que no sé cómo vamos a aguantar tanto ese día, pero lo vamos a lograr. Te lo prometo que lo vamos a lograr. Vamos a sobrevivir. Sí, tenemos que sobrevivir. Y pues regresamos para seguir platicando. Y ahora sí le vamos a mandar también saluditos a Cuatrero y te voy a platicar de lo que tiene para este viernes para todas las mamis. ¿Sale? Regresamos. Ponte a bailar, Mike. Ándale. quieran cotorrear. Se baila con los brazos como si vas a volar. Después aterrizamos como lo hace el gavilán. Este es el baile del gavilán. Una bola de malandros de lo que hicieron volar. El ritmo que yo traigo sí es el ritmo original, porque todas mis rolitas canto siempre de equipo. Escúchate en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace el gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Escúchate en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace el gavilán. Lan, lan, lan, lan, lan. Date para arriba, date para arriba, date para arriba para que baje la barriga. Bájate pa' abajo, bájate pa' abajo, bájate pa' abajo pa' que vean que eres carajo. Date para arriba, date, date para arriba, date, date para arriba pa' que baje la barriga. Bájate pa' abajo, bájate pa' abajo, bájate pa' abajo pa' que vean que eres carajo. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Volvimos, maestro. Volvimos. Oye, ¿qué dice Mike? Que no exagere yo, que porque digo que es el mejor vocalista del universo, no exagero, para mí lo es. Aunque tú diario me andas quitando mis ideas, pero para mí lo eres, Mike. Así que te aguantas. A callar, por favor. Maestro, yo le quiero platicar. Ay, ya me cerré la página que no era, la pantalla que no era. Pero ahorita lo voy a encontrar y te voy a platicar, porque ya sabes que este viernes es el tan esperado 10 de mayo. Uh-huh. Es el día que todas las mamás esperamos para recibir un regalo de nuestros hijos. Uh-huh. A ver si nos portamos bien, ¿verdad? Y pues a las que no nos llega nada, pues ni modo, ya pasamos al día 11 y el día que sigue, ¿no? Yo tengo 4 años festejando el 10 de mayo, porque como tengo el restaurante, pues... Ajá, no, al contrario. Y consiento a las mamás. Sí, sí, qué rico. Pues es como mi chamba. Platícanos, platícanos. A las mamás. Sí. Y pues ahí estamos, tenemos un restaurante de cocina italiana aparte, ahí en... aquí en San Ese es para sus ratos libres de Angie, cuando no tiene que hacer, dice, déjame ir, no tengo artistas que promover ahorita, déjame ir a cocinar un poco. ¿Sabes que Toscana se ha hecho... pues un lugar de reunión para los músicos. ¡Qué obole! Ahí es donde haces sus entrevistas, ahí, ¿no? Muchas gracias. ¡Ay, qué rico! Me voy a tomar un cafezote. Muy rico que huele. Y sí. Sí, ahí hacemos las entrevistas, ahí se junta toda la banda a cotorrear, ahí llegan los músicos. Todas las semanas ahí está lleno de músicos y de fiesta y de todo ahí en Toscana. Entonces sí, es para los ratos libres. ¿Y Toscana dónde la encontramos? Estamos en Angulo 1473, estamos en la planta alta. Somos cocina italiana fusión. ¡Ay, qué rico! Hamburguesas, pizza, pasta, lasañas, ensaladas y un montón de cosas. En nuestro barrio, Santa Tere. Sí. ¿Santa Tere? Claro. Sí, los dos. Como debe ser. Yo también, entonces chóquenlas porque... Ahí está, ya, somos, ahí está. De Santa Tere, del mero Santa ya, Tere. Ya varios invitados de esa silla, resulta que como o broncho. Son de Santa Tere o han vivido en Santa Tere. Ya ves que no nos pudimos ver ese día. Me iba a tocar acá con el groncho en la entrevista, que era el Santa Tere, tere. Ándale. No, hombre, y fiestón tremendo también que nos aventamos ese día, ¿no? Con los Cumbia Boruca. Nunca habíamos ido a un infierno. Son buenazos, ahí está el Cristrombón. Sí, pendiente también de que nos visite. También, nomás anda bien ocupado viajando y por todos lados. Por todos lados. Anda en París. Ahorita te leo. Mira, déjame, tío, porque si no lo se me olvida y luego ya vamos a platicar de otras cosas. Cubil Latino se llama el lugar de nuestro amigo, el Cuatrero. Cuatrero. Isuga Villeros. Que el que quiera saber por qué le dicen Cuatrero o si él es la persona correcta con la que están hablando, ustedes llegan y le dicen, oye, ¿me puedes enseñar tu panza? Diría él. Se va a levantar la camiseta con todo el orgullo del mundo y van a poder ver su tatuaje en ubicado arriba de su ombligo que dice Cuatrero. ¿Cuál es su nombre verdadero? Un incógnito. Exacto. Él dice que es Cuatrero. Que hasta su INE dice Cuatrero. Le voy a decir, no te la creo. Ah, está padre. Sí. Pues mira, resulta que este 10 de mayo, que es este viernes, dice su publicación, ven con tu madrecita. ¿Lo aplicará por las que somos chaparritas? Es el Mamita Fest. Algo así. Pero resulta que van a tener baile de salsa. Tú estabas platicando que van a bailar salsa. Bueno, pues ahí van a estar Dave y la orquesta Raíces Africanas para aventarse un buen bailongo. Seguramente va a estar más lleno que de costumbre. Sí. Hay que hacer reservación. Búsquenlos en Instagram, así tal cual como cubil-latino. Por ese medio se pueden comunicar con él y hacen su reserva para que no haya ningún problema. Déjame porque tienen una... Aquí está, mira. Tienen una promoción en especial para este viernes que dice, trae a tu mami a disfrutar de una noche de salsa en vivo. Decíamos que nada mejor que bailar con un grupo en vivo. Ellos le van a invitar a tu mamá el cover... El postre y un carajillo. ¡Ave María purísima! Está muy bien, ¿no? Muy bien. La verdad es que lo podemos aprovechar. Yo voy a hablar con mi hijo a ver si me porté bien y me merezco esa salidita este fin de semana. Estoy buscando... Ah, sí, aquí dice, a partir de las 9 de la noche. Y están ubicados en Chapultepec 201. Así que... Y Libertad. Eso te iba a decir, es Chapultepec y Libertad. Angie, tú vas a estar trabajando. Sí. En el restaurante. Sí, yo tengo, sí, también tenemos promociones ahí también para que te lleven desde temprano. La mamá come gratis. Ay, dime. ¡Ah! ¿Oíste, Diego? Acompañado de su familia, la mamá come gratis. Ay, y si van varias mamás, porque también de repente nos tocan. Perdón pues por la tos. Que los hijos andan de viaje, que ya andan y se festejan varias mamás. Si van un grupo de mamás, el postre es gratis. Ok. También ay, qué rico. Cóctel de bienvenida. También vamos a tener ahí un montón de promociones. Métanse a Toscana Reading para que busquen todas las promociones que vamos a tener del 10 de mayo. Y yo voy a trabajar consintiendo a las mamás. ¿Cómo? Claro. Así de repente pasa. A ver, Mike, no entendí esto. Dice, pues se perdió mi invitación para el restaurante. O sea, ¿me ibas a invitar a un restaurante o qué? Ya se fue, dice. Ay. Bueno, luego lo peleo. Es que Mike y yo vivimos peleando toda la vida. Es como ese amor apache. Pues ya está, dos invitaciones perfectas para ir a Toscana en la mañanita también. ¿A partir de qué hora? De las 2 de la tarde ya estamos abiertos. Sí, uy, no, pues ya. Comen en Toscana. Y cenan en Cubil. Y cenan bailando salsa. Ah, claro, para que el festejo sea completo. Claro. O sea, es el sí día, quiero. Día las mamás no hacen nada, no deben de hacer nada las mamás. ¿Ya escuchó, maestro? Con un carajillo y todo. Ay, qué rico. No sé qué es un carajillo, pero seguramente está rico. ¿Una bebida con alcohol? Claro. Y que trae cafecito también. Café. Ok. Está rico. Si no, pues veo si se la puedo catafixer por algo más a Cuatrero. Pero claro que vamos a estar ahí. Y si no, por lo pronto, fíjate que a nosotros nos da mucho gusto escuchándote lo que decías, que es muy satisfactorio para ti el ver todos los logros que tus artistas pueden tener. Para nosotros es muy satisfactorio ver que todos nuestros amigos tienen éxito en sus proyectos. Cuando platicamos de las primeras veces con Cuatrero, era la preocupación de, es que quizá no pega. Te debe haber pasado cuando iniciaste Toscana, sí, ¿no? Que de repente dices, es que a lo mejor nadie viene, no cocino tan bien, la música no les va a gustar. Ese era uno de mis miedos, ¿eh? ¿En serio? Yo decía, es que está bien padre porque mis amigos van allá a tu casa, iban allá a tu casa, los invitaba a comer y todo el mundo dice, ay, qué rico, no manches, qué padre, no, delicioso, pero son tus amigos, ¿verdad? Ajá. Entonces siempre te queda como la incógnita, de soy decir, o no. Ellos son, no son mis amigos. ¿Qué van a decir? Sí les va a gustar. Sí, van sí a regresar. Es, sí, sí es complicado. Aún ahora siempre pienso cuando sirvo un platillo. Desde el acomodo, desde la preparación, sí, y siempre, yo creo que igual que a los músicos, nunca dejas de sentir ese nerviosito, ¿no? De sí. ¿Le irá jamás, a gustar? Te lo digo por experiencia. Le irá a gustar, irá a regresar. Entonces, ya cuando los ves que prueban y hacen. Oye, o que voltean con el de al lado y pruébalo. Ajá. Entonces ya dices, uff, creo que a los cantantes les pasa igual sí. Cuando sí. Se suben a un escenario, ¿no? El decir, un público que no conoces y que dices, híjole, ¿sí les gustará? Sí. ¿Se van a quedar? ¿Van a bailar? Entonces creo que es pues está combinado mucho la sí. Cocina para mí con la música y ese nerviosito, ¿no? Y a nosotros nos pasa cuando vamos a dar clases a la calle, le llamamos nosotros bailes callejeros, de repente es lo mismo, yo siempre le decía, es que, o sea, porque no, pasan los años y no puedo controlar el miedo, siento mi estómago lleno de algo aquí, y una vez él me dijo, el día que dejes de sentir eso, es que estás muerta. Sí, claro. Y yo, claro. Ah, sí, es cierto, entonces yo voy con mis nervios por todo el universo, me dan un micrófono y se acaba, hasta ahí, o sea, desaparece todo, somos el micrófono y yo, y la gente que logramos contagiar de que baile. Entonces, wow, ahí están sí. Las tres, mira, tú cocinas, sí. Tropical toca y nosotros bailamos, ya lo hicimos. Una combinación perfecta. Sí, ay, pero sí quiero ir. De hecho, en el Miravalle Fest esperamos poner a bailar a la gente. Sí, es muy probable, hoy estuvimos en contacto con ellos y es muy probable que demos una clasecita ahí antes de Tropical para poder... Para que se vayan ambientando. Exactamente, unos prohibidos para que la gente baile como debe de ser. Claro. ¡Vamos, Juanito! ¡No, vamos a Miravalle! ¡A Miravalle Fest! Perdón por el susto. Angie, redes sociales, ¿cómo encontramos? Todavía no nos vamos, pero no. Normalmente es algo que luego se nos olvida. ¿Cómo te encontramos? ¿Alguna banda nueva que esté escuchando? ¿Alguien que quiera está hablar contigo? Bien fácil, las puertas están abiertas de Escena Tapatía siempre. Yo siempre les digo, mándame mensajito. Ya... Sí contesta, me consta, sí, claro, sí contesta. Sí. A veces me tardo un poquito porque ando en la cocina, pero siempre contesto. Ya sea más tardecito, más temprano, siempre contesto. Pónganse en contacto ahí vía mensajito a la página de Escena Tapatía. Está bien fácil, estamos Escena Tapatía así tal cual. Sin ningún cambio en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, todas estamos presentes como Escena Tapatía y bueno, pues ahí pueden mandar todo el material, mucha gente, muchos chavos me han estado ahorita mandando, ahorita que estoy haciendo lo de Jóvenes en Escena, se han estado sume propuestas que bueno, ya les daremos como el espacio, haremos agenda y a todos los que se pueda les daremos difusión, ¿no? Estamos también tratando de presentarlos en los festivales Jóvenes en Escena y bueno, pues como el, así como la fiesta más grande que tiene dentro de todos estos festivales que hacemos durante el año, es la gran fiesta de la Escena Tapatía. Ah, yo muero porque me platiques. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a hacer, por favor? Fíjate que la gran fiesta de la Escena Tapatía nunca ha sido ni nunca la hemos pensado como un toquín más de las bandas, ¿no? Es bien común que las bandas se arman. Oye, nos juntamos, tú tienes una banda. ¿Qué te parece si hacemos un toquín? Y siempre, pues, invitamos a nuestros conocidos, a nuestros amigos, pero... me parece que sigue siendo una tocada de bandas. Uh-huh. Lo que nosotros estamos ofreciendo y qué es lo que creemos que está diferenciando esta fiesta de todos los toquines que hacemos, es que es una fiesta, te invito a una fiesta, oye, ¿qué vas a hacer el sábado? Es que no conozco la música independiente, te invito a una fiesta, o sea, tú vas a escuchar ruido padre, vas a escuchar música que suena bien. Y aparte te vas a divertir y va a haber regalos y tenemos patrocinios y tenemos un montón de gente que se suma a este proyecto y lo que estamos vendiendo es una fiesta. O sea, que la gente diga, ah, no es un toquín de las bandas independientes. No, vas a ir a una fiesta donde te vas a divertir, donde hay música muy padre, donde vas a conocer propuestas y donde vas a tener regalitos por ahí porque también los patrocinadores se ponen guapos amarillos. Con los patrocinios, con los regalitos. Y bueno, pues es esto, la fiesta, siempre la llevamos como de, en una temática como de menos a más, como que vas calentando motores y bueno, este año va a haber, este año integré A diferencia de otros años, siempre durante el año trabajo con un número de bandas, uh-huh, y las que más se desenvolvieron, las que más se pues catapultaron o las que más sobresalieron, las metemos al aniversario. Uh-huh. Este año hice una diferencia porque descubrí una chica en una batalla de bandas, un talento nuevo que yo no conocía. Entonces dije, okay, este año le vamos a dar lugar a esta propuesta nueva, es una chica que se llama Deri, ajá, y que trae una propuesta bien fresca, una voz muy bonita, súper amigable en las canciones, entonces cualquier persona que vaya a la fiesta va a decir, ah, qué padre que anda, porque de verdad su música está muy padre. Todas las demás bandas sí son bandas con las que hemos estado trabajando durante el año, y bueno, van a estar Vóltico, van a estar los Wilders, que por ahí vas a poner una. Sí, sí, sí, vamos a cerrar con ellos. Sí, y va a estar Bahía Colors, que también ya es una banda que me tocó presentarlos. A ellos los descubrí, nos tocó presentar el G de Luz hace 2 años. Uh-huh. Y yo no conocía la banda, los presento y dije, ah, caray, tocan re bien estos chicos. Ajá. Claro, en estos 2 años ya se han pulido y ya están tocando, ya tienen material grabado, ya tienen videos y todo, y pues con mucho gusto los invitamos a la fiesta, ¿no? Y cerramos con los Tropical Día, que ellos, los Tropical Día, iban a estar en el primer aniversario. Iban a estar porque nos agarró la pandemia. ¡Ay, bendita pandemia! Iba a ser el 30 de abril el primer aniversario de Santa Tapatía. ¡Uy, no! No, no. Y nos cierran en marzo. Sí. Entonces, desde ahí se quedó como el gusanito de que sí, 2 años no se hizo nada. El tercer año lo hicimos acá en los arcos de Zapopan, acá en la Basílica y en la entrada, en el corredor. Uh-huh. Y bueno, pues hasta este año se dio que los Tropical ya están en el por fin. Para esta fiesta, para esta gran fiesta. Y bueno, hasta los rockeros más rockeros que van a andar ahí van a terminar bailando. Ajá, yo quiero grabar eso. Sí, es una super fiesta, van a tener regalos, va a haber mucha música, muchas buenas propuestas. Y de verdad, así tómelo, te invito a una fiesta, así como si te dijera tu comadre, tu sobrino, sí, sí, tu sí, tío. Vamos. Vámonos a una fiesta. Ah, segurito te la vas a pasar bien padre. Este 18 de mayo. ¿De qué hora, qué hora? Empieza a las 7 de la noche. Okay. Estamos citando a las 7 de la noche. ¿Música comienza desde las 7? Como 7:40 más o menos. Ok. Más o menos. Pero para que vayan agarrando el lugarcito, vayan acomodando. Y les venimos a regalar 2 cortesías. ¡Ay, qué padre! Déjales presumo acá. Mira, ahí está, para que vean que son de verdad, chicos. Ahí está Juanito. ¿Son de verdad o no? Sí. Después del susto que le metí a Juan. Perdón. Ok, pues. Aquí les vamos a dejar para tu público 2 cortesías. Muchísimas gracias. Y la verdad es que pues, se la van a pasar padre. Va a estar lleno de buena vibra, de muchas bandas. Se suman, se hace padre la fiesta porque aparte van bandas que ya tocaron en los otros aniversarios, bandas que ya estamos planeando cómo integrarlos para el año que entra y bandas que estamos descubriendo. Entonces, yo siempre les digo, vayan, conózcanse, cotorreen, no saben en qué momento les va a tocar, pues tocar o presentarse juntos en algún festival. Sí, más les vale que se lleven bien. Entonces, pues sí, vayan haciendo amigas y entre todos, yo siempre digo, entre todos crecemos. Ustedes crecen, yo crezco y la escena independiente sigue creciendo. Vamos a empezar a las 7 y nos vamos a andar yendo a dormir. A las 3 de la mañana. Madre mía, y de allá a nadar, maestro. Sí. Es que, déjame te platico, nosotros vamos todos los domingos a nadar, nos salimos un poquito de la ciudad y vamos, conoces allá para El Salto, Juanacatlán, por allá encontramos, es como una especie de rancho chiquito, una granjita por así decirlo, literal, hay puerquitos, gallinas, ajá, pasan las vacas, te hacen su desfile de moda las vacas. Y ahí nos vamos a nadar todos los domingos. Salimos de aquí de la ciudad entre 6:30 de la mañana. Andamos llegando allá 7:30 más o menos, 7:30. Y a puro nadar. Entonces a veces sí nos ha tocado que andamos de fiesta y dices, hijo, voy a dormir 2 horas. Pues no le hace, pero el cuerpo reconoce y agradece. Entonces regresamos a la ciudad y es puro dormir. Ah, claro. La verdad es que dices, ahora sí ya no estoy. Muchas gracias a todos. Me desconecto un rato, pero hacemos el círculo completo, lo que decíamos, hacemos puras cosas que nos gustan, entonces, pues ni modo, dormiremos poco el sábado 18 de mayo. ¿Dónde va a ser? En el Keep Rocking, está ubicado allí en Avenida Patria, déjame checar el número, ay, ya no veo, 585, Ahí está sí. Bien fácil, es por ahí, por Avenida Guadalupe, Avenida Patria 585. Igual les compartimos todos los datos ahí, sí, por medio de la página también, para que estén checando y vean. Oye, yo voy a hacer un poquito de espacio, vamos a mandar saluditos. Nos escribe Jaime Casillas Soto. Dice, saludos desde San Luis Potosí, de mi Guadalajara, Jalisco, que me vio nacer. Muchísimas gracias. Saludos a Alan García, que nos está viendo. Gracias. Y a ver cuándo, dijo la maestra, que a ver cuándo regresas, Alan. Y algo muy chistoso, siempre el mundo nos demuestra que es algo tan pequeñito. Te manda saludos Alberto Rodríguez Aguilar. No sé si lo conozcas por nombre o por Beto. Sí, claro, ya sé quién es. Ah, dice, saludos a Angie, Toscana Rhythm. Ah, ok. Toscana Rhythm. Dice, el mejor restaurante de Santa Tere. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué quieres, un boleto para la fiesta o qué? Está invitadazo el buen Beto, fíjate que fue... Ni baila, Beto, tiene como 5 pies izquierdos. Pero cotorrea chido. Sí. Ah, eso sí, somos amiguitos desde que éramos chiquititos. ¿Sí? Sí. Mira. Lo voy a decir al aire, fue mi primer novio. Oye, qué chismoso. Oye, pero esos amores bien bonitos, ¿no? Sí. De que te sientes las mariposas en la panza. Sí, estábamos chiquititos. Ajá. Y lo puedo decir al aire, después me dejó por alguien más. Wow. Siendo así chiquitos, ¿eh? Ajá. Así que, pero te quiero con todo mi corazón, Beto, tú lo sabes. Así que, fíjate, te interrumpí, ¿qué ibas a decir de Beto? Ya ni supe. Fue de los de, cuando empezábamos a hacer giras de medios, fue un productor que trabajaba ahí en otro medio de comunicación, y bueno, estaba ahí siempre bien atento, bien cordial, que nos recibía, y nos la pasábamos súper bien cuando él estaba grabando el programa, la verdad, sí, estaba padre. Es todo un máster en todo lo que hace, yo lo admiro muchísimo, me gusta, dejamos de vernos, es esta vida tan bonita que de repente dejas de verte mucho tiempo, uh-huh. Y cuando regresas, él me encontró por medio de Facebook, uh-huh. Que ya luego te platicaré esa historia, y me está diciendo que qué chismosa por platicar eso al aire. Ay, Beto, están chiquitos. Si el mundo lo sabe, ¿qué tiene, hombre? Pero de verdad, cuando me contactó de nuevo y que regresas a este mundo de la primaria y los amigos, ¡oh! Es una cosa genial. Sí, claro. Y de verdad, ya que te enteras todo lo que hace, su programa también, a mí me fascina, que sabe tanto de cine, eso me encanta. Así que un abrazote, Beto, y gracias por estarnos viendo. Y gracias por la recomendación de Toscana. Sí, también ya nos ha tocado que nos visite, y la verdad, siempre un placer recibirlo, y bienvenido siempre. Y ahí te esperamos en la fiesta de la escena. Sí, Beto, vamos, ándale. 18 de mayo, anótale, Beto. Vamos, y te prometo enseñarte ahí unos prohibidos para que te luzcas más todavía. Ah, ¿cómo no? Saludos a tus mujeres, por favor, que aclaramos, es su esposa, su hija, ¿eh? Antes de que empecemos aquí con malos entendidos. Y luego tenemos a Naipe Band. Los Naipe. Dice, ¿no? Saludos a toda la escena tapatía, muchísimas gracias. Fíjate que los Naipe también son de las bandas con las que hemos chambeado más, y yo creo que ya el año que entra ya se van al aniversario. Les toca. ¡Uy! El aniversario, okay. ya estamos planeando. El año pasado, en la fiesta del año pasado, precisamente a los Bólticos les dije, ya, el año que entra ya van les a estar toca. Ustedes ahí arriba, ya van a estar festejando con nosotros. Sí, y a los Naipe también, como no, ya les toca el año que entra la fiesta. Es como su premio, entonces. Entiendo, ¿no? ¿Algo pues, así? Pues más que un premio es como compartir toda la música, y como el agradecimiento de decir, gracias por estar todos siempre presentes, gracias por colaborar con todos los eventos, gracias por compartirnos su música y por trabajar chido. Entonces es más que un premio, es como un gracias. Okay. Como un gracias que les dice Cena Tapatía, y pues claro que los ponemos en la fiestota, ¿no? Ay, qué siempre. Padre. ¿Alguna pregunta más, maestro, o musiquita? Musiquita, hay que escuchar a los Wilders. Hay que escucharlos, ¿no? Pónganle atención a la letra de esa canción, por eso a mí me gusta, y aparte el ritmo me gusta bastante, así que pónganle atención y regresamos a platicar. Que se va a ir a tocar a Colima, y anda ahí, se van a tocar con el Molotov. ¡Órale! Nada más y nada menos. Nada menos para que okay. Pues los escuchamos y regresamos ya para la parte final, y triste como siempre. We'll be right back. Dice Juanito. 3, 2, 1. Dice Juanito que dejemos de platicar, maestro. Oh. Y que regresemos. Perdón, perdón. Y gracias a, de verdad a todos los que lo hacen posible de estarnos viendo, de ser como ese punto final. Gracias a los que nos ven ahorita, a los que nos ven después. Muchísimas gracias. Sobre todo hay que aprovechar que ahorita los medios son más democráticos y nos podemos comunicar bien padre, ¿no? Sí, sí, eso también está padre. Me he topado también con otra situación dentro de esto de la música, porque yo dije, bueno, yo voy a armar mi medio y yo voy a difundir mi medio. Pero de repente empieza a haber alianzas con otros medios. Sí. Que es lo importante, entonces, sumar. Exacto, exacto. Yo siempre digo que mientras sume todo, mientras todos nos apoyemos, mientras todos compartamos, pues esto sigue creciendo y crecemos, lo todos. Que digo, ¿no? Todos crecemos, ¿no? Entonces, eso está bien padre, que me he encontrado medios desde grandotes hasta sí. chiquitos, hasta todos, y bueno, pues la apertura que hay para dar difusión, yo creo que siempre se agradece, ¿no? El que puedas tú llegar a presentar a una banda, que le estén sonando en algún lado, porque de algún lado la van a escuchar. Sí. Los Báltico me tocó que los escucharon, precisamente los vieron en escena y les hablaron de Tlaxcala. ¡Ay, por qué allá, bonito! Para hacerles una entrevista. Hay bandas que, por ejemplo, Wilders, los contactaron para tocar con una banda en C3 que venía de Argentina. Ajá. Entonces, wow. Todo lo que son difusión, todo lo que son medios, siempre se agradece el apoyo y siempre se agradece que compartan, ¿no? Y que digas, oye, sí. tengo tal evento, ayúdame a difundir, y hay que hacer todos fuerza, ¿no? Y ¿sabes qué? Te doy la otra parte, que a nosotros nos ha pasado. De repente es muy bonito que como medio, no, sin importar si eres chiquito o grande, antes la gente solamente confiaba en, dices, no, es que las televisoras, es que la radio FM, AM, y nada más, y a ti no te volteaban a ver. Y ahora, ya gracias a esto, el internet, de toda la tecnología, te dan la oportunidad, por llamarle de alguna forma, de decir, ok, tú me quieres apoyar, yo también confío en ti, que tus 5 escuchas que tienes, pero no importa, o sea, también claro. son importantes para mí claro. y de ahí quizás salga algo más, ¿no? Sí. Porque digo, de repente a mí sí me pasa, alguien nos escuchará, ¿de sí, verdad? Sí. Y de repente sí, te das cuenta sí, que dices, sí. ay caramba, nos escuchan incluso de países donde no hablan español, que es gente latina que eso debe está de padre, estar allá. Que llegas sí. a través del internet a un montón sí. de lugares, ¿no? Por ejemplo, yo tuve mucha fortuna y estoy súper agradecida con medios tradicionales. Por ejemplo, yo trabajo muy de la mano con Juan Tavares. Yo uh-huh. tenía un programa, mi programa de radio, por cuestiones de salud y todo esto, ya no pude continuarlo. Duramos ahí 3 años y bueno, trabajo súper de la mano. Yo les agradezco con Mario Cuevas. Mañana precisamente uh-huh. voy a Quiero TV, donde también nos dan espacio y cabida para todos estos artistas. Uh-huh. Y dices, bueno, qué padre que desde los medios grandes. Sí. Y la verdad es que de ellos dos he aprendido un montón. Yo estoy eternamente agradecida porque ellos me han ayudado a crecer escena, me han ayudado a aprender de ellos. Porque, por ejemplo, yo no soy locutor, yo no soy conductor, yo no estudié medios, nada de comunicación. Ajá. Pero gracias a ellos he aprendido un montón de cosas, ¿no? Entonces yo siempre vivo agradecida con ellos, con todos los medios que se han sumado. Hay mucha gente, Rol GDL, Foro Stream, hay un montón de lugares donde hemos podido permear y que se siguen sumando y que esto se hace una cadenota y una, sí. una bola. Es que debemos de voltearnos a ver y no debemos de ser egoístas, tenemos que ser conscientes que si todos hacemos un poquito, bueno, pues todos los proyectos van a crecer, ¿no? Claro. Y a final de cuentas los beneficiados somos tanto el público como las bandas que nos están dando toda esa buena música. Sí, claro, ¿no? Claro. Yo agradezco mucho a Escena Tapatía también el que me haya permitido conocer tanta gente, tantas bandas, tantos músicos, tanto talento. Sí. Creo que este festejo es, no es mi fiesta, no es, es la fiesta de todos. Sí, es ¿no? tu fiesta, Angie, ¿qué tiene? No, es la fiesta de la escena, fíjate. Es la fiesta como para decir, vamos a convivir todos, vamos a hacer sí. una reunión, así como cuando antes, ¿no? Ajá. Que estabas en la prepa y vamos a cotorrear a casa de quién. Sí, exactamente así. Entonces, tantos amigos, tantos medios, tanta gente bonita que conoces, yo creo que es la forma de decir, vamos a celebrar esto y vamos a seguirle dando y vamos a seguir impulsando el talento y vamos a seguir dando difusión. Y todos los chicos que me han mandado material, nomás ténganme poquita paciencia. Sean pacientes, poquita paciencia, porque me llega mucho material, pero aquí estamos pendientes y bueno, ya de alguna forma o de otra los vamos a integrar a la página y los vamos a integrar a esto que es Escena Tapatía. Muchas gracias a ustedes también que nos... No, al contrario, que gracias que te diste el tiempo, porque ya sabemos cómo es la agenda de Angie. Ajá. Y pues que vengan mínimo 5 más, Angie. No, 5 añitos más, sí, por lo menos, sí, que aquí estemos sentados celebrando. Sí. Uy, el 10º aniversario, ¿qué creen? Que ya lo estoy planeando. ¡Oh, eso es todo! O sea, ya dije, híjole, para el 10, es que se va bien rápido. Sí. Se va bien rápido y de repente dije, ya sé para el 10 cómo voy a celebrar, no les voy a spoilear. No, digas nada, por favor. Pero seguro va a ser una fiestota, ¿no? Mira, nosotros estamos organizando la fiesta de los 200 programas, que precisamente te tocó el número 200. Tienes que estar presente en esa fiesta, por algo pasó. Y también como andamos con muchas cosas de trabajo, dices, qué padre que haya tanto trabajo, pero denme chance de organizar la fiesta. Muero por la fiesta, por favor. Ya lo tenemos, ya está cuatrero, ya. Y él está puesto. Sí. El cubil. Pues y la música... Andamos así portándonos bien para ver. Llegaré a quién. Llegaré poquito más tarde, pero llego. ¿Sabes? No importa. Sí. Tú dinos a qué horas puedes llegar y ahí vamos a estar. Que acabo la fiesta, va para largo, supongo. Sí, entonces, sí, también. Bueno. Quizá ese domingo no vayamos a nadar, lo estamos pensando. Ah, muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias, no, Angie. Estoy triste que todo tiene un final, pero nos tenemos que ir. Sí. Pero de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No. Ahí estaremos sin falta en esa fiesta. Vamos a estar siendo testigos de todos esos talentos que has ayudado a estar presentes y vigentes. No, pues ahí estamos. Un placer tenerlos por ahí. Y bueno, pues a toda la gente, recuerden que ya está por vía WhatsApp. Sí. Ahí están en la página 33 13 58 5591. Tenemos boletos en preventa, 100 pesitos, y el día del evento, 120. Ah, qué óvole. De una vez aprovechen, sí, porque esos 20 pesos te puede servir. Ah, sí, para comprar algo adentro. Una, claro, chela. Una chelita, ¿cómo no? Sí. Si qué rico. Boletos, ya te alcanza para y nada. Para este calor que va a estar haciendo, sí, no, hombre, y calor humano tremendo. Sí, así porque que... todas las bandas que van a estar están como bien bailables. La onda es como de mucha fiesta, mucho baile. Moverse. Mucho moverse. Va a estar los Gamboa. Los Gamboa que van a estar es una banda que te... échenle un vistacito. Traen un funk increíble. Y, ¡órale! Y al bailar, brinco. A bailar. Excelente. Pues vámonos, maestro. Gracias, Juanito, por hacer magia como cada martes. Gracias al señor Sergio Fong, que hizo ruiditos. Como siempre. Se portó bien. Gracias, gracias. Y pues nos escuchamos el siguiente martes ya para platicarles de los nuevos eventos que vienen y muy probablemente nuestro viaje a Ciudad de México. Sale. Gracias, Angie. Gracias a ustedes. Vámonos todos. Público. Gracias, gracias. A nuestros 5 fans, gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.